advertí que el diablo está dentro de cardenales, obispos y reyes que quieren que cumplan las leyes que asustan al pueblo. Yo soñaba que el demonio dormía a mi lado y el insomnio me llevó al pecado y a comerme y beberme la vida porque es un regalo. Tenéis buena intención, queréis salvar mi alma, sabemos que queréis dinero, así que calma. Tenéis buena intención, queréis que siga el juego, siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo. Otra vez, otra vez. ¿Por qué me has abandonado? Ya no se respetan las costumbres, parece, y este año la previsión del tiempo para Semana Santa es muy buena. Llueve en Semana Santa de La Raíz, el grupo revienta festivales por excelencia en estos tiempos. Como ya no se respeta nada, pues yo qué sé, vemos que ahora parece que está de moda hablar del delito contra los sentimientos religiosos, pero es una aberración que lleva coleando nuestra confesional democrática España desde hace muchos años. Y relacionado con el mundo de la música, tenemos un ejemplo que con la tontería ya hace 15 años. En el año 2002, el grupo Narcos se enfrentó a un juicio por el videojuego Matanza Cofrade, que acompañaba a su disco Penados y Rebeldes. Era un juego que, dentro de esa línea macarra y violenta de cómics o de pelis de serie B que llevan los Narcos, pues era un juego que iba de disparar contra nazarenos zombies. Ya ves tú qué chorrada más grande. Pues resultó que se tuvieron que retirar del mercado 5.000 discos de Narco y la Guardia Civil clausuró la página web del grupo por orden judicial porque continúa una demo del videojuego. Todos los miembros del grupo tuvieron que declarar ante la Guardia Civil y al final fue imputado el informático amigo del grupo que había diseñado y programado el videojuego, este Matanza Cofrade. ¿Por qué? ¿A santo de qué salió? Al menos no fue de oficio la fiscalía al notar delitos de odio ni cosas de esas, sino porque fueron denunciados por una de estas cofradías de Semana Santa, en concreto por la Hermandad del Gran Poder de Sevilla, la ciudad de la que son los Narcos. Y además les denunciaron por dos vías. Por un lado, por ese delito contra los sentimientos religiosos, y por otro lado, por delito contra la propiedad industrial, porque decían que se usaban sus señas de identidad, sus logotipos, sus señas de la marca Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Fueron absueltos de ambas cosas, tanto Narco como su amigo informático. El delito contra la propiedad industrial, porque la Hermandad del Gran Poder no había registrado su nombre e imágenes de marca hasta mayo del año siguiente, del año 2003. Y luego el del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos, porque el juego se retiró rápido del mercado con aquella retirada de 5.000 copias del disco y retirado de internet. Y porque el informático que lo programó, pues, pidió perdón públicamente. Voy a leer una frase literal. Está claro que el asunto Matanza Cofrade no era un asunto de ofensa ni de daño, sino de puro poder. Las hermandades tenían que demostrar a todos que si te enfrentas a ellos, te harán callar la boca. Y eso fue lo que pasó. Topamos con la iglesia. Como esto es una frase que decía literalmente en una entrevista en manerasdevivir.com, uno de los componentes de Narco,

cofrade. Narco con la hermandad de los muertos. Me flipa a mí la base de la canción ahí con en plan música de Semana Santa. Luego la letra es un poco chorrada, pero no todas las letras tienen que ser serias, joder. Seguimos en Cienfuegos, seguimos en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Hablando de esta Semana Santa, que es este tiempo de procesiones y también de la respuesta de la parodia, como lo queramos llamar, las procesiones ateas. En los años 80 se comenzaron a hacer algunas aquí en España, en Euskadi especialmente, es algo que tuvo bastante fuerza dentro de ese movimiento de lucha y fiesta también, ese movimiento tan contracultural, tan guapo y tan interesante, de gente autónoma con muchas ganas de hacer saltar por los aires todas las convenciones sociales. La cosa solía acabar a menudo a hostias y no de las consagradas, precisamente. Hace no mucho en Madrid se intentó retomar esa iniciativa que también había tenido su eco en los 80 y demás, pero que bueno, que lleva un tiempecito olvidada, podríamos decir, esta idea de las procesiones ateas. Hablamos del año 2011. En aquel 2011 una persona que formaba parte de una de las organizaciones convocantes de la procesión atea de Madrid participó como entrevistada en un programa de esta casa, de esta emisora, de Radio Ela. En aquella entrevista, que fue provocadora y en tono jocoso, pues habló entre otras cosas de que era necesario castigar la conciencia católica, y aquel programa llegó a oídos de una organización ultraconservadora de extrema derecha que ahora mismo está en boca de todos, todo el mundo sabemos quiénes son, entonces nos pilló a todos más con el pie cambiado. Hablamos de Hazte Oír. Hazte Oír nos montaron a Radio Ela una campaña de presión tremenda hacia la radio, además de denunciar por ofensa a los sentimientos religiosos, incluso denunciar por incitación al genocidio a la persona entrevistada y al programa y a la radio y a todo el que pasaba por ahí. Pues eso, la incitación al genocidio fue porque hacían referencias en la entrevista a la quema de iglesias en los años 30. Sí. Una campaña absolutamente demencial, un minutado al detalle de lo que se dijo en aquel programa para presentarla ante el juez, ya digo, una absoluta locura. La campaña realmente no fue contra Radio Ela, sino que lo que les interesaba de verdad era dar caña, dar cera al tema de la procesión atea. Lo que querían era que se prohibiera la procesión atea, y lo consiguieron, vaya que sí lo consiguieron. Pero a ver, tampoco es que fuera por la presión de Hazte Oír, sino que aquello fue un poco una excusa más que necesitaba el ayuntamiento de Gallardón y la delegación del gobierno de Cifuentes para prohibirla, porque ya no, tampoco es que fueran muy reacios y defensores de la libertad de expresión y de culto de todo el mundo, aquellos gobernantes de entonces, porque además no se prohibió por vía judicial, que no se prohibió por parte de delegación del gobierno, o asumiendo, diciendo que era por temas de seguridad. Con respecto a la radio, con respecto a Radio Ela, aquella denuncia, pues no pasó nada. El programa en el que se hizo aquella entrevista, por consejo del abogado de la persona denunciada por aquello, se eliminó del archivo de la emisora. No hubo tampoco ningún tipo de campaña de apoyo, campaña por la libertad de expresión para no manejar más la perdiz, y nadie fue condenado. Fue un momento en el que ganó el miedo y perdió, de todas, la libertad de expresión. Pero a mí, personalmente, ha sido el momento más duro y triste como miembro de este colectivo de Radio Ela, y mira que hemos tenido momentos duros, pero momentos siempre que un poco que asumes, ¿no? Pues si ocupas, pues te desalojan, pues lo asumes, que es algo que puede pasar. Si ocupas ondas y dejas de poder emitir por temas técnicos, pues es lo que hay. Y si dices algo y te denuncian, pues te asumes estos riesgos. Y es triste, es triste. A ver, entiendo, respeto perfectamente los motivos que llevan a esta decisión. Una decisión que tomamos la Asamblea Soberana de Radio Ela, con lo cual, pues bueno, es lo que decidimos en su momento, pero no deja de ser un poco triste y nos deja sobre todo claro, pues ver lo que pasó. Es parecido a lo que les pasó a los de Narco. No hubo nadie condenado al final, pero el tema del que se hablaba se ha tenido que retirar. En el caso de Narco se retiraron los discos con el videojuego, en el caso de Radio Ela se retiró el audio del programa. Ante la denuncia, pues eso, pierde la libertad de expresión, que luego no haya condena, con lo cual parece que no es tan chungo todo. Pero bueno, que otros acaban optando por autocensurarse para no estar siempre con este tipo de historias de ofensa a la religión, que si está provocando, que si no sé qué. Porque realmente, vamos a ser sinceros, estar continuamente provocando es un pestiño. Y así podemos encontrar un caso en la música que yo siempre he pensado que es por esto. ¿Se acuerda de Los Muertos de Cristo, esa banda de punk de Sevilla que hizo una gira de despedida, luego volvieron? Ahora mismo están tocando prácticamente los mismos, el mismo repertorio, misma, casi los mismos miembros, misma puesta en escena, misma idea de grupo. Ahora mismo actúan con el nombre de El Noi del Sucre. Es un nombre que no asusta de primeras, no provoca de primeras. Y es un nombre quizá incluso más radical que llamarse Los Muertos de Cristo. Pero eso suena menos provocador. Pasaron ya aquellos tiempos en lo que Los Muertos de Cristo entre sus obsesiones tenían, pues eso, meterse con esta Semana Santa en la que estamos ahora mismo. Vamos con aquel clásico ya de su primer disco, Los Olvidados. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ya huele a Semana Santa. Como rosario de la aurora, llega la primavera. Y el azar anuncia una vez más que Cristo ha muerto y en Sevilla va a resucitar. Capataz, llama a tu gente. Ir saliendo los hermanos con cirios de penitente. Aleluya, hablamos de esta Semana Santa sevillana con Los Muertos de Cristo. Ya que estamos ahí en Sevilla, voy a comentar una cosa que me llamó mucho la atención, que vi el otro día por internet. Una campaña de las juventudes del Partido Comunista, del PC, que roza el surrealismo, pero que a la vez tiene su parte de razón. Sacaron unas pegatinas, una campaña también por redes sociales, en la que ponía Semana Santa, sí, cultura popular, espacio de convivencia, no, privilegios a la Iglesia Católica y no al conservadurismo que se la apropia. La vi antes de ayer, pero resulta que es una campaña del año 2015, hace un par de Semanas Santas. Y la verdad es que es eso, es un poco surrealista y en su momento llamó mucho la atención esta defensa de la Semana Santa como algo popular por parte de los comunistas. Y en el comunicado en el que defendían esto, pues contaban una historia curiosa, muy de las que pega mucho contar aquí en Cienfuegos, ¿no? En este programa. Voy a leer literal lo que contaban en su comunicado las Juventudes Comunistas de Sevilla. Los comunistas sevillanos no hemos sido ajenas a esta tradición. Cabe recordar que en 1932 los sectores conservadores de la ciudad intentaron boicotear la fiesta para que ninguna cofradía saliese a la calle y el pueblo creyese que la República prohibía la Semana Santa. Fue la Hermandad de la Estrella, que es del pueblo, al pueblo se debe, que es tanto como decir que se debe al régimen constituido legalmente, es decir, a la República, como rezaban sus archivos. Esta Hermandad de la Estrella, quien salió a la calle, ganándose así el sobrenombre de La Valiente. Eso fue en la Semana Santa de Sevilla del año 32, en plena República Española. ¿Y el punto culminante de Semana Santa cuál es? La crucifixión. Vamos con Crucifier, de Agnostic Front. Crucify the Agnostic Front. Seguimos de Semana Santa con ese momento culmen de la Semana Santa, la crucifixión. El 8 de abril de 2013, hace 4 años, se cumplieron el pasado sábado, murió Margaret Thatcher, la conservadora dama de hierro que gobernó el Reino Unido, la friolera de 11 años, entre 1979 y 1990, una de las grandes protagonistas de los 80, del desmantelamiento industrial inglés, de la Guerra Fría, de tantas y tantas, ¿no? Está entre las muchas barrabasadas que se le atribuyen a alguien que, si ahora decimos que Donald Trump da juego, pues esta mujer, en una época que no eran tweets, sino que eran declaraciones en prensa, dio muchas frases muy míticas. Y hay una que pega mucho con este programa, pero que por lo que he buscado no está claro del todo que sea real, porque igual que se hacen eco medios de todo tipo y que se da por cierta en los fanzines y temas de nuestro rollo, digamos, no he encontrado ninguna fuente original en la que pueda leer, entre comillas, la frase, ¿sabes? Tras unos disturbios raciales donde están metidos elementos del ultraderechista National Front, de aquella peña que jodieron el movimiento skin, pues se supone que Margaret Thatcher habría dicho: voy a crucificar a todos los skinheads. De ahí, y por ese rollito también de ir de raro y quejarse, la gente te mira raro por vestir raro y que te tienen puesta la cruz, de ahí que penita, de ahí este tema que acabamos de poner de los neoyorquinos Agnostic Front. Y bueno, ya que la cosa iba de hablar de skins ingleses, si no pongo a Cock Sparrer estando hablando de cocks ingleses, sería delito de ofensa al sentimiento skin. Así que vamos ahí con este tema clasicote, básico y fundamental del hoy inglés, como es este ultranacionalista, England Belongs to Me. Cock Sparrer. It's going fast, but no one's fooling us again. England belongs to me, a nation's pride, the dirty water of the rivers. No one can take away her memory. Oh, England belongs to me. We shout the ¿Cuál mola más, el original o la versión? Vamos con Segismundo, Toxicómano, Euskadi. Llevo 2 años lejos de mi hogar. Sigismundo Tóxico, mano, versionando el England Belongs to Me de Cock Sparrer, titulándolo Euskadi vuelve a mí. Ahora somos nosotros los que vamos a volver a Euskadi, Euskadi vuelvo yo, para contar una triste efeméride que se cumplió estos días. El 9 de abril de hace ya 5 años, de 2012, el hincha del Athletic Club de Bilbao, Íñigo Cabacas, pues fallecía tras haber recibido un pelotazo del Ertzaintza 4 días antes, al término de un partido de competición europea entre el Athletic y el Schalke 04 alemán. Este pelotazo lo recibió en una carga policial en los alrededores de una herrícola en la que se juntaban un grupo de hinchas del Athletic, una carga policial de la que aún no se han depurado responsabilidades. Por lo tanto, la campaña reclamando justicia para Íñigo Cabacas sigue en pie y no va a descansar hasta que sea así. Y así que nos vamos ahora con unos hinchas del Athletic también. Suspenders. Con su clasicote ya. Athletic sale a tope. Macar también. Como vengáis. Hablábamos de la campaña que reclama justicia para Íñigo Cabacas. Vamos a hablar de otra campaña de plena actualidad, que también para reclamar justicia. En esta ocasión, para la absolución de los tres del pregón, el Leganés. Vamos a leer el comunicado para explicarlo mucho mejor. José Manuel, Óscar y Cristóbal fueron detenidos el 9 de octubre de 2013 durante el pregón de las fiestas del barrio de San Nicasio. Ese día en Leganés, afectados y afectadas por las preferentes, los vecinos de casi una treintena de viviendas vendidas por la Comunidad de Madrid a un fondo buitre, trabajadoras que criticaban la situación de desempleo y precariedad que aún hoy en día sigue afectando al municipio, reivindicaciones a favor de la escuela pública, así como simpatizantes del 15M, nos reunimos para dar voz a nuestras reivindicaciones en una concentración que convocó a más de 500 personas. Pancartas y silbatos fueron los elementos que utilizamos, con el único fin de visibilizar problemáticas que, desgraciadamente para todas nosotras, siguen de actualidad. Varias de las intervenciones durante el pregón pusieron énfasis en estos aspectos. Por su parte, el entonces alcalde del PP, Jesús Gómez, se encargó de caldear el ambiente interpelando a los que allí nos encontrábamos. Todos los que han venido de fuera con las pancartas, los que no sean de aquí, que se vayan a su pueblo. Finalizado el pregón y en los aledaños de la caseta del Partido Popular, cuando la protesta se disolvía, se produjo una inesperada carga policial saldada con 3 detenidos y 2 heridos. Una acción temeraria que tuvo lugar, reiteramos, en unas fiestas populares en las que en ese momento se encontraban vecinos y vecinas, mayores y menores de edad. Una carga policial tutelada y dirigida por entonces comisario González Reglero, quien un mes atrás había sido denunciado acusado de torturas en el marco de la investigación abierta en Argentina por los crímenes del franquismo. Un año después se decretaría orden de detención internacional contra él. Hecho que tuvo en el municipio, como es evidente, una reseñable contestación social. El abuso de autoridad y la represión ejercida sobre los detenidos fue objeto de crítica por parte de todos los movimientos sociales y sindicales, así como por todos los partidos que en ese momento conformaban la oposición institucional, logrando un consenso poco habitual y sobre el que queremos poner énfasis. Hoy, en 2017, y casi 4 años después de la arbitraria detención, nuestros compañeros Óscar, Cristóbal y José Manuel se enfrentan a un juicio que puede suponerles un cómputo de penas de hasta 8 años de prisión y 2.600 euros de indemnización, acusados de un presunto delito de atentado y lesiones. No están solos. Desde este grupo de apoyo rechazamos estas acusaciones que calificamos sin ambages de ningún tipo como falsas. Defendemos su inocencia y solicitamos la libre absolución de nuestros compañeros, personas ampliamente reconocidas por su compromiso social y solidario. Además, llamamos a todos los vecinos y vecinas de Leganés a apoyar las acciones que en las próximas semanas se llevarán a cabo, apelando a todas esas personas que en aquel momento no nos conformamos, a todas las que nos indignamos ante la injusticia y por ello quisimos protestar ante la misma. La celebración del juicio, que tendrá lugar el próximo 18 de abril, nos hace recordar la actualidad de las reivindicaciones esgrimidas ya en 2013, así como la total arbitrariedad de la represión de los movimientos sociales. Fueron ellos, pero sabemos que podríamos haber sido cualquiera de nosotras. Por eso, vecinos de Leganés, amigas y compañeras de los acusados, hemos lanzado esta campaña y exigimos la absolución para los 3 del pregón. Porque nosotros y nosotras estábamos allí ese día, porque sabemos que son inocentes. Porque reclamar justicia ante el fraude de las preferentes no es delito. Porque defender la escuela pública no es delito. Porque defender el derecho a la vivienda no es delito. Porque reivindicar el derecho a un trabajo digno no es delito. En definitivo, porque la protesta no es un delito. Absolución para Óscar, José Manuel y Cristóbal. Absolución para los 3 del pregón. Y para los 3 del pregón vamos con esta canción para darles fuerza y ánimos. Con fuerza, Madball. En la lucha que se llama la vida, solo hay un ganador. Pero en el camino a la gran despedida, puedes vivir con honor. Sí, señor, no es fácil, te digo, mi gente. De mi experiencia, caminos delincuentes. Sangre caliente me domina de repente. Un fuego potente, candela en mi mente. Echa pa'lante, que para atrás no se va. Aquí sigo, en este camino, buscando y peleando para quedarme fijo. Imaginando un brillante destino, pero en esta carretera hay peligro. Sigo y sigo haciendo lo mío, con dos manos en el timón. Pa'lante miro, como dice mi abuelo, escucha bien mijo. Echa pa'lante, el futuro es tuyo. Echa pa'lante, que para atrás no se va. Echa pa'lante, no es la única manera. Echa pa'lante, que para atrás no se va. Echa pa'lante, no es la única manera para mí. Es la única manera para mí. Para ti, para todos en la lucha para sobrevivir. De la experiencia nace el honor. Por buenas o malas aprendemos nuestro valor. Echa pa'lante, que para atrás no se va. Echa pa'lante, con fuerza. Echa pa'lante, que para atrás no se va.

otoños. En música, en literatura, las historias de perdedores molan. Molan mucho, ¿no? Son las que más enganchan, las que literariamente, artísticamente, son más interesantes. Las historias de victorias son un rollo, son bastante más pesadas. En política también las cogemos a menudo, esas historias de perdedora. Es demasiado a menudo esas historias de derrota. Y creo que la historia de derrota por antonomasia que tenemos en la izquierda española es sin duda la de la Segunda República Española, un régimen idealizado por la cerrazón de sus enemigos. Antes teníamos ese ejemplo que ponían las juventudes comunistas de Sevilla, de cómo en el 32 decidieron, pues vamos a hacer que no salgan las procesiones para que piensen que la República prohíbe las procesiones y que queden como que odian todo. Esos enemigos cerrados, terribles, capaces de todo por acabar con algo que fuera un poquito diferente a lo que eran ellos. Y un régimen, esta Segunda República Española, que está idealizado, aparte por tener unos enemigos muy chungos, muy malos, muy bobos, pues por haber sido derrocado al final por ellos, por ese fascismo. Es un régimen que reclamamos como algo a reivindicar porque fue derrotado por los fachas. En España parece que ser republicano implica ser de izquierdas, implica ser revolucionario. Y bueno, sí, puede ser así. Puede que haya gente republicana que sea de izquierda y sea revolucionaria. Pero también puede no serlo porque ser republicano implica únicamente no creer en que tiene que haber monarquía y punto. Así vemos cómo en Europa son repúblicas, pues Francia, Portugal, Italia. Y las diferencias del sistema político pues son otras, pero no son ni izquierda ni revolucionaria precisamente. Estados Unidos es una república y tres cuartos de lo mismo. Pero bueno, ahí queda, ahí nos gusta idealizar. Este viernes es 14 de abril, el Día de la República, el día de la proclamación de esa Segunda República Española en el año 1931. Y a ritmo de ska, los Skalariak de Pamplona hicieron esta particular visión de la historia de un perdedor que fue aquello. Personalizaron y llamaron la República José. Sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Anda, jaleo, jaleo, jaleo, jaleo, silba la locomotora, ya empieza el tiroteo. Un charco de sangre, un hombre. asesinato y hay duelo. José República ha muerto. José República ha muerto. José República ha muerto. José República. José República Escalaria, que entramos en la recta final de este Cienfuegos número 29, este Cienfuegos santo, este Cienfuegos de fiesta religiosa, este Cienfuegos en el que vamos a ir cerrando con un santo, pero un santo que dice no te serviré. Cerramos con nuestros amigos, camaradas, compañeros de San Blas Posse, con ese no te serviré de su penúltimo disco. Caminar, quebrar el miedo es una victoria más. No, no te serviré. Me hice de que te quiere asesinar. Viendo la muerte la tengo que matar. Envejecer nunca fue claudicar. No, no te serviré. Soy poesía para bien o para mal. Tan solo soy el principio de tu final. Digo ser una para mucho para atrás. Yo puedo gritar que no matar. No te serviré. Non serviam en latín, ¿no? Nuestros amigos, compañeros de San Blas Poser, recta final, ya decimos, de este programa, de este Cienfuegos número 29. Vamos a retomar para ir cerrando esa sección que tanto nos mola y hoy solo hemos hecho una. Hablamos de ese original contraversión. Vamos a poner la original, en este caso, en la que posiblemente te pase como a mí y cuando la escuches cantarás el estribillo diciendo patrón cabrón, porque conoces de antes la versión que hicieron los Sociedad Alcohólica en su disco Diversiones. Un tema del año 81 de la banda británica Girls' School, por cierto, una de las pocas bandas únicamente de mujeres del movimiento heavy metal. Una canción de título Come On, Let's Go. Vamos dando el primero a la moto, ¿no? Esto ya acaba. Cienfuegos, arroba radioela.rg, cienfuegosela. ¿Qué te parece esta? No me gusta, sáltala. Vale, va. Esto ya acaba, cienfuegosela es en nuestro Twitter, cienfuegos, arroba radioela.rg. Y bueno, a ver si la semana que viene hacemos programa o no. Dentro de dos cumplimos un añito de antena. Quiero ver si soy capaz de preparar algo un poquito especial, a ver si la vida me da o no. Y despedimos recordando algo que no debemos olvidar nunca. No lo digo yo, lo dice un grupo de hardcore de Zaragoza, anarquistas ellos, con un nombre que deja claras muchas cosas. Necesidad de luchar, nos recuerdan que la guerra social es inevitable. Se apaga el pequeño incendio de hoy, pero los fuegos están por todos lados. Acaba Cienfuegos, número 29.